Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Has sido mi refugio en el dolor. En mi tristeza, mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mis versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí, y soy feliz, siempre feliz, mirando las estrellas en la noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer. Mi alma se extasía al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Yo siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando con poder, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tú nunca cambiarás. Así eres tú, Jesús. Así eres tú, mi Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Abres camino.